Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Somos Diálogo Pastoral. Directamente desde Houston, Texas, a la ciudad espacial para toda América. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mis amigos. Buenas tardes, mis hermanos de todo el mundo. Dios les bendiga. Transmitiendo desde nuestros estudios en el 9426 Telephone, donde también está el santuario de nuestra iglesia, Centro Evangélico Cristiano, para todo el mundo. A través de una red poderosa de radioemisoras, estamos en cadena con las siguientes emisoras. Nuestra emisora matriz, nuestra emisora base, Radio Luz 1050 AM. Estamos llegando en la cadena con Radio Aleluya 88.1 FM, Miami, Florida, la 1590 AM, KBOH, Voz de Restauración desde el sur de California, en la frecuencia 17775 MHz. Banda internacional de 16 metros en Poza Rica, Veracruz, México. Estamos llegando también a Honduras, Cholutecas y Puerto Cortés, El Salvador, Centroamérica, Usulután. Estamos transmitiendo en la Radio Voz de Salvación y Radio Jerusalén, y con ustedes también en AmaTV en El Salvador, Centroamérica. Con ustedes también estamos llegando al Perú, Ancash, Chimbote, Piura, Chulacanas, en el Perú. Con ustedes en Santiago de Chile. Y también estamos en Buenos Aires, Argentina. En Argentina estamos transmitiendo en diversas radioemisoras. En Buenos Aires, en San Luis, Santa Rosa, Las Pampas. Y con ustedes también estamos llegando al Uruguay. Esto es Diálogo Pastoral para todas las Américas. Déjame expresarte mis penas, sé que me puedes entender. Y esta que canta es Clary Cruz, que estará con nosotros este fin de semana. Está con nosotros a partir del día viernes, este viernes a las 7:30 de la noche. El día sábado, 7:30 de la noche. Domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Con Clary también viene Ilmida Salas desde Guatemala. Y, por supuesto, ya hemos anunciado también la presencia de nuestro hermano pastor Richard Boyd desde San Antonio, Texas. Un enorme, tremendo fin de semana aquí en Centro Evangélico Cristiano. Y todos ustedes están invitados, usted que quiere venir, que ha querido venir a visitarnos, bonita oportunidad para que venga a visitar nuestra iglesia. Ante tus pies, mi Cristo, déjame llorar, déjame llorar, déjame llorar. Conoces mi corazón. señor. Bueno, hemos nosotros estado hablando de la Biblia, como siempre en este programa. Hemos estado contestando diversas preguntas que ustedes traen. Y siempre estamos en esto, trayendo ayer, bueno, pues hablábamos ayer de la existencia del limbo que los católicos romanos han quitado ya la doctrina del limbo, ya era hora. Y bueno, hay muchas cosas que hay que reformar allí. Si en verdad quisieran entrar en la línea cristiana, van a tener que cambiar muchas cosas ahí, porque por ahí hay muchas cosas que están torcidas, que no van de acuerdo a las escrituras. Y recuérdese usted que las escrituras es la única palabra inspirada por Dios. Y esto es importantísimo, hermanos míos. Cuando el hombre se oferta para traer sus propias ideas, y le voy a decir que en el mercado de las ideas es permitido que cada quien diga yo pienso, yo opino, pero cuando se trata de Dios, no podemos nosotros mezclar nuestra opinión y hacer pasar nuestra opinión como si fuera la opinión de Dios. Esto es importante. Nosotros estamos llamados a proyectar lo que Dios ha dado. Y cuando algo no sepamos, pues sencillamente decir, ¿sabes qué? No entiendo, quizás sea así o creo que sea así. Pero inmediatamente sacarnos nosotros de en medio diciendo, Dios dice esto y esto y esto y esto, lo entendible y lo demás, pues se puede decir, son ideas. Cuando alguien dice tal punto, asunto, es una idea del hombre, bueno, pues se da se da el punto de que puede ser que la idea de alguien tenga algún asidero, pero ahí se le da la libertad a la gente de decir, ¿sabes qué? Quizás no sea de esa manera. Pero el problema está cuando religiones o personas ponen sus propios dogmas o doctrinas, como si fueran doctrina de Dios, cuando son dogma de hombre. Y eso era uno de los problemas que tenían los fariseos en el tiempo de Jesús. Yo le estuve hablando en estos días a ustedes en el libro de Mateo, capítulo 7, donde hablaba en el Sermón del Monte el Señor sobre diversos aspectos. Los fariseos tenían sus ideas, tenían sus doctrinas, tenían sus pareceres, y el Señor prácticamente decía otra cosa. O daba a entender, y a mí me llamó la atención, o me llama la atención en el versículo 28 de Mateo 7, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Amén. Aquí vemos, Jesús sabía lo que estaba diciendo, y dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, mostraba autoridad en lo que estaba diciendo. Y cuando alguien planta su propia idea, por muy autoritaria que sea esa persona, planta su propia idea, la gente sencillamente no percibe la autoridad de Dios en las ideas que tal o más cual persona está trayendo. Y esto es uno de los asuntos que pasa, no solamente en el romanismo, sino en muchísimas religiones. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso del mormonismo, es un ejemplo bien claro y fehaciente de lo que estamos nosotros diciendo, donde hay personas que hablan y dicen que ellos tienen interpretación privada, y si usted ha estudiado o conoce algunos aspectos del mormonismo, vemos nosotros que el famoso libro de Mormón, que es la base de la religión mormona, le han hecho muchísimas revisiones. Cuando usted tiene un libro y hay que estarle haciendo revisiones, y en esas revisiones hay que estar borrando capítulos, cambiando conceptos, significa que las primeras tiradas de dicho libro se descubrieron diversos errores. Si usted estudia, por ejemplo, los mormones dijeron una vez que la luna estaba habitada, y que la luna tenía gente. Porque una de las doctrinas del mormonismo es que los planetas están habitados, según ellos, por hijos de Dios. Una de las doctrinas del mormonismo es que Dios es como si fuera un hombre común y corriente y que ha engendrado hijos en diferentes planetas. Y ellos se atrevieron a decir, con su líder Joseph Smith, que la luna estaba habitada. El problema es que cuando en la luna, hermano, se alunizó y se llegó a la luna, allí no hay nada. ¿Y qué van a hacer con eso que se había dicho que era prácticamente palabra de Dios para ellos? Pues eso hubo que corriendo borrarlo y quitarlo de allí en una revisión. ¿Se da cuenta? Lo mismo fue lo que yo dije ayer con respecto al romanismo. Por años se había declarado la doctrina del limbo, por ejemplo, por años se había dado incluso en nuestro pueblo hispano. Se utiliza mucho cuando, y es una expresión en el idioma español, y viene tomada de esa doctrina. Cuando dice fulano, no, pues está en un limbo legal. Yo no sé si usted ha escuchado esa palabra. Fulano se quedó en un limbo legal. Está diciendo en el idioma español que esa persona prácticamente se quedó sin una definición. Eso era lo que la doctrina del limbo en la Iglesia Católica traía. Ellos definían el limbo como un lugar que no era ni cielo ni infierno. Un lugar, y entonces, cuando la gente le preguntaba, entonces, ¿qué es? Dice, bueno, limbo es nada, no es cielo, no es tierra, no es infierno. Y ellos decían, ahí van las almas de los niños que no se han bautizado. Era la doctrina que ellos tenían. Y de ahí viene la expresión limbo en muchos aspectos que en el idioma español se usa. Cuando, por ejemplo, se llamaba a una criatura, usted estaba llamando a su hijo, y le llamaba 3 veces, 4 veces por el nombre, y como que no respondía, decía, muchacho, parece que tú estás en el limbo. Y eso se ha arraigado profundamente en nuestra cultura, de esto viene. Y de repente ahora, pues, resulta que no, que se corrige esto. Pues si se corrige esto, hermanos, pues entonces también podemos nosotros dudar de muchísimas otras doctrinas que se han arraigado en el romanismo. Y le estoy diciendo esto porque hay muchas religiones que han, en los años, cambiado y corregido su línea doctrinal. Por ejemplo, nosotros también tenemos el ejemplo de los ruselianos, los testigos de Jehová. Han revisado un montón de sus doctrinas originales. Todavía la doctrina está torcida y está en chueca, pero muchísimas cosas ellos han modificado y han cambiado. Entonces mi punto es, nadie puede decir que está hablando en nombre de Dios y luego dichas doctrinas tiene que ser cambiada. ¿Sabe por qué? Porque el que diga esto, entonces no está hablando en nombre de Dios. ¿Por qué? Número uno, Dios no cambia. Uno de los atributos de Dios es la inmutabilidad. Y por eso, la palabra que viene, si viene una palabra de la boca de Dios, por venir de Dios, entonces debe de tener el mismo atributo. Si Dios es inmutable, es decir, Dios no es movible, Dios no cambia, Dios permanece, Dios es absoluto, su palabra tiene que tener, por venir de Él, el mismo atributo, no puede cambiar. Dios, como es inmutable, también es perfecto. Entonces, Dios es perfecto no solamente en su personalidad, Dios es perfecto no solamente en su ser, sino que también son perfectas todas sus obras. Es perfecto todo lo que hace y es perfecto todo lo que dice. Entonces, Si alguien tiene doctrina que dice que es de Dios, esa doctrina tiene que ser perfecta, tiene que ser inmutable y eso tiene que permanecer. Otra cosa es que Dios es omnisciente. Todos nosotros sabemos, debíamos de saber esto. Y si usted ha escuchado muchas veces decir esto, es omnisciente. Dios tiene la capacidad de conocer todas las cosas. Y esto nos lleva a el punto de en Dios, y con toda confianza y entereza digo esto, si Dios es omnisciente, todas las cosas las sabe, entonces Dios, su conocimiento no decae, pero Dios tampoco aprende. Dios no tiene que aprender. ¿Por qué? Porque si Dios aprendiera, entonces su conocimiento, si el conocimiento de Dios se incrementara cada día, Dios tampoco gana experiencia, ni pierde experiencia. Si Dios ganase experiencia, entonces Dios está aprendiendo. Y si Dios está aprendiendo, se nos habla de imperfección, porque un niño aprende, un niño, su conocimiento se va desarrollando. Yo mismo aprendo, yo aprendo cada día, porque mi conocimiento se va desarrollando. Yo no soy omnisciente, por lo tanto, yo tengo la capacidad, y el ser humano aprende durante todo el tiempo de su vida, porque el conocimiento del ser humano no es perfecto. Se va incrementando, su ciencia se va incrementando, su capacidad se va desarrollando, y a medida que el hombre va madurando, tiene más conocimiento. Dios no va madurando, ni tiene más conocimiento, ni menos conocimiento. Su conocimiento no cambia. ¿Y sabe por qué el conocimiento de Dios no cambia? Sencillamente porque Él es omnisciente. Y él, eso nos habla de que es sabio en toda perfección. Por lo tanto, a mí que no me venga ningún payaso a decirme que Dios habló algo hace un tiempo o dijo algo, ya sea por boca de un hombre, ya sea por palabra escrita o ya sea por la forma que haya Dios comunicado lo que haya querido comunicar y que fue Dios que lo dijo y que 20, 30, 400, 500 o 1000 años después alguien venga y diga no era así, y no se atrevan a decir que ellos, los hombres, se equivocaron en su percepción, sino decir, sencillamente cambiar y dejarlo así por así, como diciendo, aquello ya pasó, ahora esto es lo nuevo. ¿Se da cuenta? Entonces, este es mi punto. El hombre, Dios no cambia. Dios, su palabra es inmutable. Dios ha dicho, ¿sabes qué? Los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Entonces, los cielos y la tierra pueden cambiar y todas las cosas son pasajeras, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si Dios cambiara su doctrina, entonces en Dios no se puede creer. Si Dios le dijo a tal o más cual papa que el limbo existía, o que el infierno existía, y ahora Dios dice que el infierno no existe, para luego decir que siempre sí existe, y si en verdad fuese Dios que hubiera dicho algo, entonces en Dios no se pudiese creer. ¿Se da cuenta? De la confianza, note usted que cuando Dios habla, una de las cosas que la Biblia dice es, que cuando, por ejemplo, cuando Dios le hizo la promesa que le hizo a Abraham, dice que Dios juró por sí mismo, porque dice la Biblia que el hombre, toda disensión, toda discusión, toda alegación del hombre, termina con un juramento. El hombre jura. Claro, nosotros los cristianos no juramos, en el Nuevo Testamento se nos está prohibido, pero desde el Antiguo Testamento la gente ha hecho juramento. Y Dios dice que Abraham, por ejemplo, con juramento le dijo, juró por él mismo, de cierto voy a hacer estas cosas contigo. Dando Dios a entender con ello que si él no cumplía lo que él estaba diciendo, pues prácticamente si juró por él mismo, entonces Dios iba a quedar, o tendría Dios que desaparecer, o tendría Dios que rebajarse a un nivel humano quizás. Pero este es el punto. Dios no cambia. Y con eso Dios está diciendo con ello, cuando le juró a Abraham, mi palabra permanecerá para siempre. Yo no voy a cambiar. Por eso nosotros podemos con toda confianza creer en Dios. Un ejemplo de ello, yo le he dicho varias veces, Dios en Génesis le prometió al Mesías, dijo la simiente de la mujer. 4,000 años después de esa acción con Adán, vino el Mesías. Dios prometió y dio característica a través de los profetas en el Antiguo Testamento de que el Mesías moriría, murió, de que se levantaría al tercer día, se levantó, de que nacería de David, nació de David, de que le venderían por 30 piezas de plata, le vendieron, de que los inocentes iban a morir por mano de Herodes, murieron, de que Cristo establecería la iglesia, la estableció, de que el antiguo pacto pasaría, pasó, de que se establecería un pacto nuevo, se estableció. Dios siempre ha cumplido lo que ha dicho. Este es el punto. Y por eso, con toda confianza, nosotros los creyentes podemos creer que Él vendrá otra vez, que Jesús regresa, que la iglesia se va al cielo, porque Dios lo ha dicho y nunca ha caído una sola de su palabra. Entonces, estas religiones humanas, con filosofías de hombre, con ideas y pensamiento de hombre, no voy a decir que le hacen daño a Dios, porque a Dios nadie lo daña. Le hacen daño a otros seres humanos, a otros hombres, que mirando esto, pues sencillamente les sirve de aliciente para dudar de Dios y alejarse de los brazos amorosos del Señor. Yo también aquí en este programa me he batido también con iglesias evangélicas y pastores evangélicos y gente de otras religiones. Cuando yo he dicho, y aquí ustedes me han escuchado a mí, que militantemente yo he combatido desde estos micrófonos en esta ciudad y en el mundo entero, cuando yo he dicho que la doctrina es una doctrina que, si viene de Dios, tampoco cambia. En el día de hoy miramos nosotros que muchas doctrinas fundamentales la gente la ha aguado, la ha dejado a un lado para irse detrás de sutilezas, de filosofías huecas, de opiniones raras. Cuando la palabra de Dios es clarísima, si una doctrina está fundamentada en lo que Dios ha dicho y la doctrina es verdadera, no va a cambiar. Note que en el libro de Judas, el escritor de Judas, cuando inspirado le escribe, dice que él quería hablar de ciertas cosas con respecto a la fe común, pero luego le dice, es necesario que contiendan ardientemente por la fe dada una vez a los santos. La doctrina, que aquí se le llama fe, conjunto de creencias, fue dada una sola vez, punto, y hay que permanecer en ella. Y hay que contender en ella. Eso de que fulanito ahora descubrió algo nuevo con respecto a la doctrina, eso es peligroso. La doctrina fue dada una vez. Y una vez que la doctrina ha sido establecida, yo estoy llamado a seguirla, a predicarla, a explicarla, a vivirla, a mostrarla. Pero yo no puedo tener la capacidad o tener la libertad de cambiarla, porque lo que viene de Dios no se cambia. Entonces, este es el aspecto. Cuando nosotros analizamos y hacemos apología con respecto a muchos sistemas religiosos que se dan por ahí, usted oye hablar ciertas cosas, y cuando usted conoce la sana doctrina, se da cuenta que no es de Dios, que Dios no está hablando allí. Uno arremete, aclara, futiga, reprende. Y muchas gentes que ignoran esta realidad, a veces se enojan con uno, le llaman a usted, qué sé yo, le llaman hasta consorta del diablo, creo que le dicen a uno, porque uno está aclarando las cosas, se está negando al plan de Dios. ¿Cuál plan de Dios? El plan de Dios está dado claramente en la Biblia. Y cuando el hombre se sale de la Biblia y de las cosas expresadas, ahora, hay cosas que la Biblia no nos expresa, que el hombre en su curiosidad filosófica trata de entender. Y aquí es donde ocurre el peligro. Hay cosas que en la Biblia están claramente dichas. Hay cosas que en la Biblia están claramente dadas. Ahí están. Pero llega un momento donde el hombre, en estas cosas que están claramente dadas, claramente dichas, hay momentos que el hombre sencillamente lo acepta. Pero luego, en su pensamiento, en su curiosidad filosófica, dije ahorita, en su idea de conocer cosas, quieren saber qué hay entre tal punto y tal punto que Dios no ha dicho nada. Aquí es donde entra muchas veces la libertad que cierta gente se da para la falsa doctrina. Si Dios sobre un punto no ha dicho nada, entonces, ¿por qué tengo yo que decir? Ustedes me han llamado muchas veces y me dicen, hermano, ¿qué pasa en esto y esto? Yo le digo, bueno, la Biblia no nos dice, pero ¿usted qué cree? Y aquí es donde se corre el peligro. Yo puedo decir, bueno, yo pudiera pensar o sospechar de que se pudiese dar esto o esta situación. Pero cuando yo hablo en este tono o en esta manera, lo que estoy diciendo es, no lo tome como si fuera doctrina, no lo tome como una verdad. Porque ahí cuando usted dice, a mí me parece, ya usted está diciendo que es asunto de hombre y no necesariamente es algo creíble. Pero ahí es aquí donde muchas personas, en esos huecos, en esos asuntos que Dios no ha hablado, quieren conectar una cosa con la otra diciendo, bueno, la Biblia no lo dice, pero Dios dice, o Dios me ha enseñado, o yo tuve una revelación. Y meten la, entre comillas, revelación humana, como si ellos entonces fueran inspirados también en para rellenar el hueco de lo que Dios no ha dicho. Ahí es donde está el problema. Jesús, con respecto al bautismo, lo dijo bien claro, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto atenta tremendamente contra la doctrina de aquellos que enseñan que el bautismo es lo que salva. Porque si los niños inocentes se salvan sin ser bautizados, entonces obviamente el bautismo no es lo que salva. Y yo he enseñado en este programa, y lo enseñaré siempre, que el bautismo es una identificación nuestra. Es un símbolo nuestro del nuevo nacimiento que ha ocurrido conforme nos habla el libro de Efesios, donde dice, ustedes habiendo oído el Evangelio y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios es extremadamente clara y no da mucha vuelta. Hay gente, por ejemplo, que quiere que se le explique. Hermano, explíqueme la existencia de Dios. Dios, la Biblia no habla de una explicación teórica de la existencia de Dios. La Biblia sencillamente dijo, en el principio hizo Dios. Cuando no había nada, cuando no, nada de lo que existe existía. Cuando todas las cosas que ahora nosotros vemos no había, Dios era. Period, punto. Ahí no le busque, porque con esa mentecita limitada, usted no va a poder entrar más profundo de ahí. Lo demás son puras especulaciones. Dios ya era y Dios es. Y la eternidad de Dios ha existido para siempre. Ahora usted viene y dice, no, pero ¿por qué entonces? Si Dios creó los cielos y la tierra, entonces ¿qué andaba haciendo Dios antes? Déjese de tonterías. Cualquier cosa que alguien le diga son puras especulaciones, pura filosofía. Porque Dios no le ha dado su santa y real gana de decirlo. Entonces hay cosas que usted y yo, a la Biblia dice, las cosas ocultas pertenecen a Dios. Lo revelado pertenece a nosotros. Y hay cosas que Dios no ha revelado. Entonces hay esa curiosidad, comezón de oír, curiosidad de cosas, que hace entonces que la gente, para llamar la atención, para dominar, para hacerlo, el motivo que sea, rellene con estas cosas que Dios realmente no ha dicho. Este es el problema. La Biblia dice bien claro, hablando Jesús, escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna y ella da testimonio de mí. Escudriña las Escrituras. Y el Espíritu Santo nos ayuda a entender las Escrituras. Pero no piense más allá de lo que está escrito. Somos Diálogo Pastoral. Y esta es nuestra hermana Cleiri Cruz. Estará este viernes con nosotros Ilmida Sala desde Guatemala. Y también nuestro hermano Pastor Richard Boy. Este viernes a las 7:30. Este sábado a las 7:30. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Cuatro cultos, hermanos, gloriosísimos este fin de semana. Todos ustedes que son oyentes de Diálogo Pastoral, es una bonita oportunidad para venir a visitar nuestra iglesia, si así lo ha querido hacer, por tiempo, y venir a participar de estos tremendos cultos especiales. Así que le invitamos, dirección 9426, teléfono, y el teléfono 713-991-5760. Se le va a dar toda la información sobre estas actividades. Usted puede llamar y también cualquier asunto sobre dirección 9426, teléfono, aquí en detrás del aeropuerto Hobby. Viernes 7:30, sábados 7:30, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Consuela hoy mi corazón, consuela mi vida, Señor. Mi corazón, consuela hoy mi corazón. Tú que conoces mi corazón. Muy bien, comenzamos a contestar las llamadas. Usted puede llamarnos entonces. Y ya las líneas están abiertas oficialmente en este momento. 713-991-5760. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Sí, señor. 713-991-5760. Y el pueblo medita profundamente en aquellas cosas que ha escuchado. Y dice, ¿es cierto lo que se ha dicho? Sí, señor, esto es cierto. Muy bien, vamos a ver. Estaremos en el aire, ¿ok? 713-991-5760. Somos el Diálogo Pastoral. Y tenemos ya la primera llamada. Muy buenas tardes. Sí, hermanito, buenas tardes. Mira, bueno, no, hermana, no soy hermanito, soy hermano. Perdón, hermano. Ah, ok, bájale la radio también. Sí, gracias, hermana. Es que tenía una pregunta acerca de... Bájale la radio, hermana. Que si una persona cristiana puede ver programas que no... No son nada agradable para el Señor. ¿Eso bueno, cómo lo dice? Yo creo que la respuesta usted la sabe. Nada que no le dé gloria al Señor debe de verse, ¿ok? Pero la hermana colgó ya. Nada de lo que no le dé gloria al Señor. Si, todo lo que nosotros hagamos, de palabra o de hecho, dice la Biblia, hacedlo para la gloria de Cristo. Eso dice la palabra del Señor. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Síganos llamando. Déjame llorar, Señor. Consuela hoy mi corazón. Y aquí estamos. Este fin de semana, ya le he dicho, tenemos cuatro servicios especiales. Amén. Aquí tengo llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, mire, quiero a ver si me puede dar un ejemplo, por ejemplo, Dios es imparcial. Quiero que me dé un ejemplo de eso. Bueno, la imparcialidad de Dios viene por su justicia, ¿eh? Dios es justo. Si Dios es justo, no puede ser parcial. Dice que él no hace acepción de persona. Un ejemplo de ello. David pecó y David se la pagó a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, esto nos habla, y David era la niña bonita de los ojos de Dios. David era el hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando David pecó, le dijo, ¿sabes qué? Te va a pasar esto y esto y esto y esto y esto. Y le pasó. Otra cosa, Israel es el pueblo escogido de Dios. Y vemos nosotros hasta el día de hoy todos los problemas que Israel ha tenido por causa de la idolatría y de la rebeldía. ¿Se da cuenta? Ahí habla de la imparcialidad de Dios. Dios es justo y Dios no hace ni va con la injusticia. ¿Ok? Ok, muy bien. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Sí, bueno, Dios le bendiga. Amén. Yo quería saber cuántas doctrinas existen en la Biblia. ¿Cuántas doctrinas existen en la Biblia? Bueno, ¿y cuál es su anhelo de andar contando doctrina? Le voy a hacer la pregunta ahora, ¿cuánta vive usted? Dios le bendiga. Déjame llorar, yo sé por dónde viene esa pregunta. Calmados, hermanos, yo sé por qué contesté así, ¿ok? No diga, ay, hermano, qué violento es este hermano, qué feo es él. Hermano, yo sé, mire, le voy a decir, todavía yo tengo discernimiento de espíritu. Yo sé por qué contesto, a quién le contesto en la forma que le contesto. Así que tranquilo, sospechen ustedes que yo sé lo que estoy haciendo en este programa. 713-991-5760. Si hay gente que dice, no me gusta ese pastor porque le corta así a la gente. Tranquilos, hermanos, yo sé lo que estoy haciendo. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Respuesta, pastor. ¿Eh? Excelente respuesta. Muy bien. Dios le bendiga. Amén, hermana. ¿En qué le sirvo? Ah, ok. Gloria a Dios, ya la hermana se fue. 713-991-5760. Esto es diálogo pastoral. Llamada por aquí. Buenas. Hermano, ¿cuál es el más correcto decir las reuniones que se hacen en la iglesia? ¿Decirle culto, servicio? ¿Cuál es la mejor? Bueno, da dos cosas. Un culto es un servicio, si se quiere, una actividad en honor a alguien. Cuando dice, vamos a darle culto a alguien, en el idioma español, dar culto significa dar honra, dar honor, ¿ok? Servicio significa, la palabra servicio nos habla de servir, y en un culto servimos. ¿Qué servimos? Servimos la alabanza al Señor, servimos la adoración al Señor, ¿de acuerdo? Entonces las dos cosas son correctas. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Brother, sí, quisiera hacerle una pregunta. ¿La salvación se pierde? ¿Usted qué piensa? Si usted se salva y es salvado, y después que se salvó se va al mundo, a la bebedera, a la bailadera, a la jugadera, ¿se salva usted? Pues yo creo que no. Ok, entonces ya se contestó. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Sí, aló, Dios le bendiga, siervo de Dios. Amén. Hermano Edwin, solo quería hacerle una pregunta. En sí, cuando habla la palabra de blasfemia contra el Espíritu Santo... Uh-huh. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Buena pregunta. La blasfemia contra el Espíritu Santo, mi hermano. Mire, hay gente que ha venido a mí, a mi oficina, y me han hablado por teléfono algunos. Me dice, hermano, yo tengo miedo porque tengo miedo de blasfemar contra el Espíritu Santo. Correctamente. O me llegan pensamientos que el diablo me pone que blasfeme. Yo tengo miedo que si lo hago me voy a perder. Y yo le he contestado esa pregunta. Amén. El que blasfema contra el Espíritu Santo, el que está blasfemando contra el Espíritu Santo, ni siquiera tiene cuidado de esas cosas. Ok. ¿Sabe por qué? Prueba de que yo tengo al Espíritu Santo dentro, es el temor, o que el Espíritu Santo está obrando en mi vida, es el temor que tengo a apartarme de las cosas de Dios. Amén. En otras palabras, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo es acusar que las cosas de Dios son del diablo, que era lo que ocurrió en Marcos cuando Jesús dijo esto. Y número dos, en nosotros rebelarnos contra la dirección de Dios, que a través de su Espíritu nos está dando. Un creyente que teme a Dios, el que blasfema contra el Espíritu Santo, lo está haciendo y no le importa. Ni siquiera cuidado de eso tiene. Ok. Ok. Ok. Dios le bendiga a usted. Amén, hermano. 713-991-5760. Clady Cruz, este fin de semana le invitamos aquí en el 9426. Teléfono. Viernes y sábado 7:30. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Amén. Hermano, yo quiero que me dé una clase de inglés para decir a cuando... Hermano, yo no soy maestro de inglés, yo soy un humilde pastorcito aquí, hermano. Mire, hermano, cuando un americano, un blanco me dice algo así, que yo tengo algo, yo le quiero decir gloria a Dios, pero decírselo que, en inglés, ¿cómo puedo decirle en inglés? Praise the Lord. ¿Cómo, perdón? Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, praise the Lord. Okay, thank you, Pastor. Dios le bendiga. You're welcome, my brother. Okay, thank you very much. God bless you and praise the Lord too. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Estoy viendo el programa y me gozo. Hermano, hablando de la blasfemia, y hablando de Simón el Mago en tiempos de Felipe, cuando Felipe fue a conquistar a Samaria. Uh-huh. Simón el Mago quiso comprar, ¿verdad?, el don. Pero Simón el Mago, Mire, Simón se salvó, le voy a decir por qué. El Señor no mató a Simón. Simón se salvó, le voy a decir por qué. Simón quiso comprar el don, pero al final Simón dijo, oren a Dios para que esto no me pase. Ajá, sí. Entonces esa palabrita me da a mí una clave para decir, oye, el hombre lo que pasó con él es, dice que el hombre era preeminente en la ciudad, era el hombre que movía la magia. Y entonces quedó desplazado cuando llegó Pedro y él miró eso. Dice que siempre estaba con los apóstoles. Entonces, yo no voy a juzgar la intención y el corazón del hombre. Algunos podrían decir, bueno, el asunto es que él quería volver otra vez a entrar en el orden, porque había sido desplazado. Quizás, y vamos a darle el beneficio de la duda al pobre Simón, quizás él honestamente quería ser parte del ministerio. ¿Quién sabe? El asunto es que él quiso comprar el don. Fue reprendido y casi con juicio. Pero mi punto aquí es que él dijo, jamás me pase esto. Órenle al Señor que esto no me vaya a pasar a mí. Como que él entró, entendió con respecto a la seriedad de esto y dijo, wow, he cruzado un camino muy peligroso. Y el asunto es que los apóstoles lo cuestionaron bien fuerte. O sea, y el de amargura y todas esas cosas, uh-huh, le dijo que estaba. Entonces quiere decir que el hombre, a pasar de ser un mago y que hacía cosas, ¿verdad?, también tenía raíz de amargura. Bueno, cuando vemos, no puedo yo decir que psicológicamente el hombre tenía raíz de amargura, aunque obviamente cualquiera que le sirve al diablo, el diablo no le da felicidad a nadie. Bueno, entiende. Pero el hombre allí es el hombre, yo creo que estaba en un punto de transición. Estaba allí, estaba contento. Quizás se aplica a alguno de los suelos de la parábola del sembrador. Recibió la palabra con gozo, pero quizás no tenía profundidad en lo que había recibido. ¿Qué sé yo? El punto es que el hombre echó para atrás. No nos dice qué pasó de ahí en adelante. Sospecho, y esto es asunto mío, que quizás el hombre se arregló. Okay. Yo soy maestro y así enseño. Bueno, ok. Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén. 713-991-5760. Aquí postrada a tus pies. Déjame llorar a tus pies. Este fin de semana, todos los caminos llevan al Centro Evangélico Cristiano, 9426, teléfono. 7:30 de la noche el viernes, 7:30 el sábado, 9:45 de la mañana el domingo, 6 de la tarde el domingo, Clary Cruz, esta hermana que está cantando, va a estar en la administración del canto, Pastor Richard Boyd en la palabra. Llamada por aquí, buenas tardes. Le bendiga, hermano Edwin. Una pregunta, para obtener los CDs de la hermana Clary, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues va a tener que venir aquí. Y ella va a tener su material y ella lo va a facilitar. ¿En la librería cristiana? Hermana, yo en eso de librería yo no sé. Ella va a traer su material y con ella usted habla. Dios me la bendiga, señor. Dios me la bendiga, mi hermana. Amén. No creo que el material esté en las librerías de Houston, no lo creo. Pero ella va a traer su material, usted puede estar segura. Llamada por aquí, buenas. Buenos días, por si no. Praise the Lord. Dios le bendiga. Hermano, déjeme decirle que, bueno, que lo aprecio mucho, que lo admiro mucho y me identifico mucho con usted en su carácter. Muchas veces las personas se molestan cuando le llama pan, pan y al vino, vino, pero... Es que en el tiempo que estamos viviendo, no estamos, hermana, para andar siendo amigos de la gente. Hay una emergencia espiritual y la gente anda buscando a alguien que lo apapache. Yo no nací para esto. cuando yo ejercía medicina, que alguien llegaba con un absceso, yo le anestesiaba el lugar y yo le metía cuchilla. ¿Entiende? Sí. Porque yo no, cuando yo era médico y ejercía medicina, yo no estaba para ser amigo de la gente, sino para salvarlo. A mí me encanta su carácter, así debe de ser un verdadero cristiano. Y yo no soy siervo de los hombres, yo soy siervo de Dios. Amén, así es. Y bueno, hay cantidad de doctrinas y desgraciadamente hay muchas doctrinas equivocadas que creen que el pelo y el velo va a salvar y que hay muchas cosas, pero bueno, gloria al Señor, el Señor también nos da discernimiento para entender cuándo estamos en lo correcto. Amén, hermana. Dios me la bendiga. Gracias por su comentario. Dios le guarde mucho. Qué canto más lindo, hermosa alabanza. Bueno, algunos hermanos, cuando yo toqué por primera vez aquí en Houston el canto de Clary, me dijeron, ¿cómo conseguimos ese disco, hermano? Usted sabe que yo no me meto a vender nada ni nada, yo no trabajo de esa manera, pero mucha gente dijo, hermano, ¿qué haría yo para conseguir ese CD? Bueno, la hermana va a traer sus materiales, su CD, y usted podrá conseguirlo si viene al servicio. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hello. Dios le guarde. Bye bye. Diálogo Pastoral, el programa más conflictivo de Houston, el programa que hace explosión en el mundo, el programa del cual todos hablan. Bueno, ni modo, algunos para bien, otros no para tan bien, pero la palabra tiene que ser predicada, y alguien dijo que al pan hay que llamarle pan. Y al chocolate, chocolate, eso es cierto. 713-991-5760, estamos ya llegando al final. Aquí postrada a tus pies, déjame llorar a tus pies, pues solo en ti consuelo hallaré. Llamada por aquí, buenas, Dios le bendiga. Sí, hermano, Dios me bendiga. Tengo una pregunta, hermano, en relación a tener unas obras de arte, réplicas de artistas, de los clásicos como y referentes a temas religiosos, hermano, ¿está correcto? Hay que tener cuidado. Número uno, si el tema religioso son imágenes que normalmente en el romanismo se adoran, ya ahí hay idolatría. Porque esas imágenes de los artistas, los famosos Da Vinci, Rafael y otros artistas que eran artistas religiosos, pintan sus cuadros que me valen millones, pero fue con la idea de idolatría. Fueron cuadros encomendados incluso por algunos por el Vaticano, la Iglesia Católica, para idolatría. Número dos, por ejemplo, John Vicente Van Gogh, jamás lo tendría en mi casa. Vicente Van Gogh era un hombre ocultista. Hay mucho ocultismo en sus cuadros. E incluso murió suicidado, se volvió loco, murió suicidado. John Vicente Van Gogh, que vale millones, yo no lo colgaría en mi casa, ni una réplica, ni amarrado, ni loco. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el arte. Hay arte que no tiene... ¿De ángeles, hermano? Yo no tendría figura de ángeles, porque la Biblia dice no te haga figura de arriba, de cosas celestiales. Y los ángeles están en el cielo. Entonces, yo no me haría figura de ángeles para nada. Ni escultura ni nada. Yo pondría la foto de mi abuelo ahí para recordar a mi abuelo, pero porque no, mi abuelo no es de arriba para adorarle, ni de mi abuela tampoco, o mi papá, o mi mamá, o mi esposo, o quien sea. Pero cosas que se relacionan con asuntos religiosos, no. Y algunos artistas que uno sabe y conoce, que estuvieron envueltos en el ocultismo, por ejemplo, en el humanismo, en el tiempo del Renacimiento, de las artes, en el humanismo y estas cosas. ¿Sí? Eso era un movimiento religioso que influenció la cultura, el pensamiento, la poesía, la música. Claro. En ese tiempo. Entonces hay que tener extremado cuidado con eso, porque en el arte, el artista expresa no meramente su arte, pero también expresa su connotación espiritual y anímica. Hay música que cuando usted la oye se deprime. Hay música que cuando usted la oye se alegra, porque el estatus del artista y del compositor cuando compuso esto, su forma, como su sentimiento, es plasmado en ese arte. No, y no importa que los grandes críticos de arte digan que son gran obras como las... Bueno, porque los grandes críticos de arte critican, no saben de esto que yo estoy hablando, ellos critican el estilo, ellos critican el material, critican la calidad, la precisión, lo que arrancan esos cuadros cuando la gente lo mira, el éxtasis que da, es lo que ellos critican. Pero lo que se mueve más allá de esto, como no son creyentes, ellos no saben. Uh-huh. ¿Ok? Gracias, hermano, muy amable. Dios me le bendiga a usted. ¿Llamada buenas? Sí, el Señor le bendiga, mi hermano. Adelante. Nomás le hablo para decirle que lo felicito, su programa es de gran bendición para todos nosotros. Ahora está en inglés, hermano, gloria al Señor. Oh, praise, praise the Lord, yes, praise pero, the Lord. Gloria a Dios, hermano, porque si tenemos alguna pregunta, por misericordia de Dios, para nuestra salud, usted la tiene, mi hermano, y de veras que es de gran bendición para la ciudad de Houston, y creo que se está oyendo en Irak, ¿es cierto, mi hermano? Sí, en nuestro programa se oye en el mundo entero, porque hay una poderosa radio de onda corta, KBOH, que su base está en California, tiene un transmisor poderosísimo, potentísimo, y en onda corta cubrimos todo el Pacífico, cubrimos toda América y también cubrimos el Atlántico. Yo he tenido respuesta de navegantes que van en barcos navegando en el Atlántico rumbo a Europa, que desde allá, desde los barcos me mandan email y los hermano, recibo. Gloria a Dios, lo bendigo en el nombre. Estamos llegando al oeste de África, a España, Dios, a todas esas partes, estamos llegando, sí señor. Amén, Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén, Dios le guarde a usted. Muy bien, una llamada por aquí, buenas. Pastor de León, Dios le bendiga. Amén. Me gozo con su programa todos los días. Qué bueno. Yo tengo una pregunta, pastor, que me lleva a ver si me saca de duda. ¿Cuántas etapas tiene la Biblia, pastor? ¿Cuánto qué? Etapas, porque muchas personas dicen que es 12 y pues, no sé. ¿Cómo 12? ¿Cómo etapas? No entiendo. Etapas de, porque por lo menos hay un estudio de cronología que... Ah, mire usted, hermano, yo le voy a decir. La Biblia tiene lo que se llama las dispensaciones. Y esto solamente los pastores dispensacionalistas como yo le van a predicar esto. Donde se habla el periodo de la inocencia, el tiempo del periodo en el huerto. Y luego de esto vienen otros periodos que se desarrollan hasta llegar a la era de la iglesia, al final, en diferentes periodos que se van dando. Esas son las etapas de la Biblia. Oh, esas son las etapas. Okay, pero hay mucha gente que andan inventando muchísimas cosas. Sí. Ok, gracias, pastor. Dios le guarde y le bendiga a usted. Sí, Señor, déjame llorar a tus pies, dice Cleire, como lo hizo aquella mujer este sábado a las 7:30, viernes a las 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Última llamada, buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Quiero saber bíblicamente que me diga cómo se recibe el Espíritu Santo, bíblicamente, no según sus palabras. Quiero Biblia en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Muy bien, hermanos, ya llegamos al final. ¿Sabe por qué no le contesté a esta hermana? Porque no me gustó el espíritu con el que venía hablando. Llamó exigiendo, demandando. Amén. Muy bien, hermanos, ya nos vamos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Será... Si Dios lo ayuda, me ayuda y nos permite hasta el día de mañana.